así a un discurso de, totalmente de extrema derecha, y a ver las dimensiones que va a tener la las dimensiones que va a tener la derrota para la nueva democracia, porque si la brecha finalmente abre mucho, seguro que va a tener muchos problemas dentro de su propio partido, Samaras. Porque hay mucha gente, hay muchos simpatizantes de su partido, incluso miembros importantes de su partido, que son más de centro derecha y todo eso, y no toleran para nada estas políticas de extrema derecha que va adoptando Samaras. ¿Y esas políticas de extrema derecha lo podrán acercar al Amanecer Dorado? Eso, precisamente para atraer votos. De Amanecer Dorado precisamente ha adoptado hacer una campaña muy dura con referencias continuas a la religión, a la familia y cosas por el estilo. Por ejemplo, visitaba así unas instituciones públicas, escuelas, por ejemplo, y estaban colgadas en las paredes estaban colgados unos iconos ahí religiosos, y decían que nosotros nunca vamos a descolgar estos iconos mientras otros partidos sí que lo van a descolgar, ¿sabes? En una referencia directa a Syriza y todo eso, que bueno, que ellos son ateos, son comunistas, son ateos, y sabes, esa cosa. Que claro que es algo que incluso dentro de su propio partido está rechazado por buena parte de su parte del partido, de la parte de centro derecha. Entonces, si sufre una derrota mayor en las elecciones de domingo, seguro que esa parte de alguna forma se va a rebelar contra él. ¿Por qué?